Venimos a obedecerte. Venimos a hacerte caso y a hacerlo en espíritu y en verdad. Pequeño pan del cielo, Todopoderoso, escucha nuestra oración. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Señor, yo te alabo por la maravillosa vida que nos das y te pido que nos ayudes a aprovecharla, Señor, a no desperdiciarla y aprovechar todo eso que nos das, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito seas, Jesús, te alabado, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amistad, por tu gran cariño, por todas las cosas bellas que nos das, Señor. Bendito seas. Mi Dios, yo ahora te quiero alabar y darte gracias porque siempre te haces presente en nuestras vidas, porque eres tú el que sales a nuestro encuentro. Gracias porque nos brindas tu amor en cada momento y porque nos invitas a darlo a los demás. Bendito y alabado seas. Bendito seas. Gracias. Señor Jesús, yo te alabo y te doy gracias por todas las cosas buenas que has hecho. Te alabo y te doy gracias porque estás presente aquí con nosotros a cada instante. Te alabo, Señor. Alabado seas, gracias. Te alabo en verdad, Señor, por todos aquellos jóvenes y adolescentes, por aquellos que no te saben alabar, que no te alaban, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Señor, por manifestarte en la soledad, en la tristeza. Bendito seas, Señor. Señor, yo te alabo y te doy gracias por haberte quedado en este pedacito de pan. Gracias porque sé que estás conmigo, siempre a mi lado. Te pido por mi esposo, por mis hijos, para que les des luz, para que descubran tu camino y qué es lo que van a hacer cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todos tus detalles de amor que día a día nos brindas a cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Por todo esto te alabo, te bendigo, Señor. Alabado seas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor, te alabo por el amor que depositas en nuestros corazones. Te alabo, Señor, porque nos invitas a llevarlo, este amor, hacia todos nuestros hermanos los hombres. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito eres, Dios, por tu amor, por tu grandeza, por tu majestuosidad, porque estás presente en este pedacito de pan. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Gracias. Bendito seas, Señor, por el don de la vida que me has otorgado, que estoy llegando a la última etapa, Señor, la ancianidad. Yo te quiero pedir esta mañana por todos los ancianos olvidados, despreciados, desvalorizados, Señor, porque ya no rinden, porque ya no dan provecho. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas. Señor, te alabo por tu inmenso amor, por la inmensa misericordia que nos tienes. Te alabo por todos aquellos que en este momento están sintiendo el poder de tu sanación, Señor, con solo verte, con solo escuchar tu nombre. Te alabo, Señor, porque nos amas. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste por nosotros y que por esa sangre, Señor, nos hiciste dignos de tu misericordia. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo por el maravilloso don de la familia, Señor, porque nos manifiestas tu amor a través de ella, por las madres de todo el mundo, Señor, y en especial por nuestra Madre Santísima, María, por esa bella intercesora. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Amén. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por la vida que me has dado, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito seas, Señor. Gracias. Señor, yo te alabo porque estás presente en este pedacito de pan. Yo te quiero pedir por todos los jóvenes, Señor, que te seguimos, que nos has escogido, Señor, y nos has dado la misión de llevar tu palabra a todo el mundo. Te pido que mandes tu espíritu sobre todos nosotros, para que sigamos siendo cada día más. Bendito y alabado seas, alabamos, por siempre, Señor. Amigo nuestro, gracias por ese amor que nos das, porque con ese amor podemos hacer cosas infinitas. Gracias. Gracias, gracias. Señor Jesús, te alabo porque eres un Dios vivo, siempre presente en la Eucaristía, cercano, accesible a nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas. Te alabo por tu bondad, porque siempre estás presente. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Yo te alabo, Señor, y te bendigo por tu bondad, por tu misericordia y por el talento que has derramado sobre esta juventud que está a tu servicio, Señor. Bendito y alabado seas. Señor Jesús, también yo te alabo, pero a nombre de todos los misioneros y de todos los servidores, te alabo porque nos das esa oportunidad de estar aquí, de servirte, Señor. Pero también te pedimos fuerza, fuerza para seguir en tu camino. Gloria a ti por siempre, Señor. Bendito seas. Señor, yo te alabo y te bendigo por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, por tu paciencia, por todo lo que nos das y por lo que no nos das, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy las gracias por el inmenso amor que nos tienes. Gracias por haberte hecho hombre, por quedarte en la Eucaristía, por tu fidelidad y por tu misericordia. Bendito seas, Señor. Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias una vez más, Señor, por tu presencia, porque esa manifestación de amor, Señor, cuando más te necesitamos, ahí estás tú siempre. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Gracias, bendito seas. Gracias. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo por todos los dones que me has dado. Te pido también por todas aquellas personas que viven de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor, Yo quiero agradecerte esta mañana el que me hayas traído aquí. Quiero alabarte a través de todos los latidos de mi corazón, de cada pequeñita célula de mi cuerpo, por el aire que respiro, por la vida misma, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida, el don de la salud. Bendice nuestras familias, protege a América Latina y aumenta nuestra capacidad de trabajo para servirte, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Yo te alabo, Señor, por la música y por el privilegio tan grande que tenemos de sentirte y de vivirte a través de ella, Señor. Bendito seas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por nuestros hijos, porque dice tu palabra que son como flechas en las manos de los padres. Déjanos, Señor, enviarlos muy lejos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a enseñarlos a caminar por nuestra vida, porque ellos son muy especiales y porque ellos son el regalo, el tesoro más grande que tú nos has dado a cuidar. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Yo te alabo, Señor, porque sé que estás presente con todas esas personas y niños que se encuentran en los hospitales compartiendo el olor con ellos. También te alabo, Señor, porque sé que estás presente en todas esas celdas de todos los privados de libertad del mundo. Estás ablandando sus corazones de piedra y entrando en sus vidas. Bendito sea, Señor. Bendito. Jesús. Jesús, te bendecimos porque aquí en la Eucaristía nos dejaste un resumen maravilloso de lo que es tu vida, toda entregada, toda regalada, toda de tu Padre y toda nuestra. Que nuestra vida no sea otra cosa, que sea toda tuya y toda de nuestros hermanos. Bendito sea Jesús. Cantémosle aún sin muchas palabras. Él conoce los intentos y los silencios. Tú alábalo. Aún sin muchas palabras, aún aunque no se alaba, te alabo. Solo a ti te tengo. Ánimo, jóvenes, ánimo. Pues solo a ti te tengo. Pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo. Solo a ti, Jesús. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús.